maleantes, las deudas que yo tengo. Del banco liberarme, mis orejas, vigilo a la hora que despierto. No sea el elegido, yo del próximo secuestro. Me cobran más impuesto y me cobran más lana. Deseo, deseo, mandarlos de regreso. La lana que es de todos, que nadie se la llevara, o que algún regente se convierta decente. El Viagra, si el deseo me despierta, el niño travieso ya no trae otra tormenta. Que el seguro social por fin deje a alguien sano, y la seguridad dejen ya de ser marranos. Y no te toquen la campana, que no te toquen la campana, que no te toquen la campana, porque esto es otra bobada. Que no te toquen la campana, que no te toquen la campana, que no te toquen la campana, porque esto es otra jalada. Tranquilo y sin maleantes, las deudas que yo tengo. Del banco liberarme, mis orejas, vigilo a la hora que despierto. No sea el elegido, yo del próximo secuestro. Me cobran más impuestos y me cobran más lana. Deseo, deseo, mandarlos de regreso. Que no te toquen la campana, que no te